guerra. Bienvenidos a Tiempos Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Se va el pelado Torabe, se va con su panegírico de las bandas emergentes y con toda la realidad nacional. Y nosotros abrimos en este 9 de julio como venidos de ninguna parte, mi viejo. Y así vamos a comenzar con Helloween haciendo un cover de Faith No More, así de loco. From Out of Nowhere, Helloween para arrancar el Tiempos Violentos de hoy que no tiene desperdicio. Así es, señoras y señores, Ricardo Iorio está tocando con su nuevo proyecto en este momento en Groove, en Plaza Italia, y nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una nota en backstage, siempre jugosa, siempre explosiva, como es Ricardo, y la vamos a tener aquí en cualquier momento. Pero mientras tanto, vamos con las noticias, siempre arrancamos con las noticias, y esta semana comenzó nada menos que con una gran noticia para los fans de Kiss. Gene Simmons viene a la Argentina con la Gene Simmons Band. Vaya uno a saber. En realidad sí sabemos quiénes son los que integran la Gene Simmons Band. El guitarrista Phil Shush, el baterista Jared Pope y el guitarrista y bajista Jeremy Asbrock. Más un guitarrista rítmico que es Ryan Cook. Y son todos miembros de la banda de Rock and Roll Residency de Nashville. Yo, la verdad, no los conozco. Pero bueno, Lo importante aquí es el bajista histórico de Kiss, que viene y se presenta en el Malvinas Argentinas, nada menos que el próximo 24 de octubre. Ahora bien, dice que además de los clásicos de Detroit Rock City, Shout It Out Loud, Rock and Roll All Night, va a estar haciendo temas propios como Radioactive y Sweet and Dirty Love. Y acá la sorpresa, algunos temas más oscuros dentro del catálogo, por ejemplo, Almost Human o Got Love for Sale, lo cual me parece muy bien porque algún atractivo tiene que tener la venida de uno solo de los Kiss, que pueden funcionar muy bien como solistas, pero la gente, por supuesto, le encantaría ver toda la parafernalia del Kiss de siempre, pintura incluida, por supuesto. Así que bueno, ¿no sabes de qué te estoy hablando? Bueno, te pongo un ejemplo. Almost Human, casi humano, como Gene Simmons, el tema de Kiss que viene ahora. Nacional. Tenemos también novedades, esto es un estreno, por supuesto. Se trata de Plan 4, la banda del Canario con Piano y de Gonzalo Espejo, que ya tienen nuevo disco preparadísimo, lo están presentando próximamente, 9 de septiembre, por acá dice efectivamente, y además con Mato Grosso y Bandera de Niebla como soportes. Pero bueno, lo interesante del caso es que se llama Lleva tu mente al límite. Así se llama el disco y también el tema que vamos a escuchar ahora porque es el que le da título al álbum. Plan 4, casi 15 años de carrera, me ponen acá, o sea, pareciera más, aparte vienen laburando muy fuerte desde siempre y el esfuerzo y la constancia se pagan, mi viejo. Plan 4, Lleva tu mente al límite, lo estrenamos acá también, che. Tu mente al límite. Es mi misión ser mujer de Dios. Así es, señoras y señores, y tenemos más novedades, una de ellas muy esperada, sobre todo por los fans de la banda en cuestión es Paradise Lost, los ingleses, que ya tienen disco nuevo apuntado para el 1 de septiembre a través de uno de los sellos más activos de la movida, que es Nuclear Blast. Medusa se llama, un disco más que se llama Medusa, un tema más seguramente que se llama Medusa, y el primer single, que se titula The Longest Winter, vale decir, el invierno más largo. Nosotros sabemos de qué estamos hablando, porque el invierno ya empezó, el frío ya se nos vino, estaba demorado, ahora vino con todo esta semana. Y por supuesto, la lluvia en el día de hoy, que yo no sé si tiene mucho que ver con las fechas patrias, pero yo siempre que recuerdo fechas patrias llueve como loco. Y hoy no fue diferente. Paradise Lost entonces saca Medusa. Y este tema, The Longest Winter, el invierno más largo, que hace referencia a la zona de exclusión de Chernobyl. Es decir, el invierno más largo tiene que ver con el resto, los restos radioactivos que quedaron en la zona. Y una historia que tiene que ver con cómo la vida, después de un tiempo, recuerden que lo de Chernobyl fue en 1986, empezó a reconstituirse en la zona de exclusión para sorpresa de muchos y sobre todo las manadas de lobos. Así de loco, es por lo menos lo que le llamó la atención a Nick Holmes, el vocalista de Paradise Lost. Entonces, reflexiona que por más que la humanidad trate de arruinar el planeta directa o indirectamente, la vida se abre paso de todos modos, aunque, también hay que decirlo, ya hay gente que está organizando partidas de caza en la zona de exclusión para ir a cazar lobos. Así de locos son los humanos, dice Nick Holmes, y por ahí tiene razón. Así también es el nuevo single, el nuevo tema de Paradise Lost, The Longest Winter, el invierno más largo, y está sonando en tiempos violentos. Y por supuesto, todas las noticias no pueden ser gratas, no todas pueden ser acerca de lanzamientos y de progresos en la carrera de los músicos, sino que también hay algún traspié y alguna noticia espantosa como la que le ocurrió el pasado lunes por la noche a Gary Mesquil, el frontman de Propane, que fue víctima de un robo y de un intento de asesinato, vos decís, en el conurbano. No, no, en Bruselas, en Bélgica, le pasó esto. O sea, alguien vino, le robó la plata y después de eso le pegó con un picayelo en la cabeza. Con lo cual, lamentablemente, no fue uno solo, fueron varios, fue un grupo de gente. Afortunadamente la policía parece que los detuvo, pero nada, el pobre Gary tuvo varias fracturas en su cara y su mandíbula, mucha pérdida de sangre y se está reponiendo, está estable por lo menos. Gary Mesquil, que con su banda Propane viene hace muchísimos años con esa mezcla de hardcore y metal que tanto gustaba en los 90 sobre todo, pero que viene desde atrás inclusive por parte de él. Había sacado un disco titulado Voice of Rebellion, La Voz de la Rebelión, en 2015, y justamente de ahí vamos a escuchar Blade of the Cursed, vale decir, la hoja de los malditos, la daga de los malditos. Esto es Propane para desearle un poco de buena recuperación a Gary Mesquil, ¿sí? Sonando Propane en tiempos violentos entonces. Anger, misfortune, pain, pain and regret. No tricks in a wicked. Let's not forget. Why drown in sorrow when I can head for the dawn? For eternal life awaited, so much more. So deliver us and give us the key. When shall I lock the souls and then free us all? But first, we must defeat the pain of the cursed. I was born and dead, reborn again. I live life in reverse. I don't care where you're coming from, because I got here first. So deliver us and give us the key. When shall I unlock the souls and then free us all? But first, we must defeat the blade of the cursed. Nunca pudiste explicar por qué te gusta tanto. En realidad, no hizo falta. 95.9. Es solo rock and pop, pero te gusta. El show de básquet más espectacular de toda la historia llega a la Argentina. The Harlem Globetrotters. Un evento único, donde se combina el deporte y el entretenimiento. 28 y 29 de julio, Estadio Obras. Conseguí tus entradas solo por tuentrada.com. Aprovechalo con Banco Provincia. Tenés tres cuotas sin interés. Harlem Globetrotters. 28 y 29 de julio, Estadio Obras. Diversión garantizada. Auspicia Banco Provincia. Produce Phoenix Entertainment Group. Invita Rock and Pop. Te vimos nacer. En brazos, te vimos crecer y te vimos romperte tu primera cervical haciendo headbanging. Es un carajo, boludo. Tiempos violentos, 20 años luchando por el metal. Así es, mi viejo. En este momento, Ricardo y su banda deben estar tocando en Groove. Y tuvimos la oportunidad de ir al backstage y estar charlando un rato, más o menos tranquilos, mientras parte de la prueba de sonido todavía se desarrollaba. Y Explosivo, como siempre, nos contó algunas cosas que van de lo sorprendente a lo verdaderamente conmovedor. Y la verdad, quisimos aprovecharlo y no tuvimos oportunidad siquiera de hacer una edición más o menos rápida. Apenas pudimos armarlo. Van a escuchar los instrumentos de la prueba de sonido. Le tratamos de dar el mejor sonido posible, pero sepan disculpar si en algún momento se pierde un poco, porque esto fue a pelo y a las apuradas, porque no había otra manera de hacerlo. Ustedes saben que Ricardo vive lejos, no viene todo el tiempo a Capital. Y entonces la oportunidad de juntarse y charlar un poco se complicaba. Pero bueno, fue una charla de amigos y una oportunidad de contar un poco en qué anda y la vamos a aprovechar. ¿Cuándo? Ya mismo. Mira, acá va la primera parte. Bueno, 9 de julio. A ver, ¿qué significa el 9 de julio para Ricardo Iorio hoy? Porque otra vez se lo hemos discutido, pero hoy... Y hoy, ¿sabes qué es? Es la reiteración de que me contratan estas organizaciones dueñas de estos lugares donde se hacen tal vez eventos de una cosa o de otra. Dice, el 9 de julio, ¿qué hacemos? Y llevemos la Loco Iorio, que quedó ya como una marca de fuego del ultranacionalismo. Ajá. En realidad tendríamos que hacer una nueva independencia, porque no pueden ser que 47 millones de personas estén dominadas por una casta de 200.000. He dicho cosas que capaz que afectan, y bueno, por supuesto que se cierran. Le ha pasado al Gordo Casero, le ha pasado... El otro día me acuerdo que hay un programa en Canal 9, que sí, está después de 12 de la noche los domingos, no tiene ni presentadores, que se llaman Estéreo, creo. Y vi los grupos y lo vi a la mancha de los Rolando y lo llamé a Manu y le digo, en estos 12 años por lo que agarraron, le digo, hay que guardar a Ricardo, sí, porque es bueno mantenerse al margen del MK Ultra, es bueno mantenerse al margen del sucio poder. me dicen otros, me formulan, loco, pero bueno, es evidente que es lo que uno tiene que aguantar. Para mí, como dijo Enrique Pinti el otro día en un programa de América, porque yo miro todos los programas, no olvidemos que Guillermo Andino es la cabeza periodística de los noticieros de América 2. Y al finalizar este pequeño entremés que hubo, quiso cantar una canción y dijo tres palabras en la canción y lo cortaron. Me dio tanta pena y dije a los míos, esto es maldad, no maldad del operador, maldad del... Es maldad. Lo mismo me pasó cuando otra vez me invitó Chango Espacio a cantar de incógnito o de sorpresa en Tecnópolis, porque evidentemente yo nunca me he ligado a eso. Lo mío es anti Montonero, lo mío es anti Lorenzetti, lo mío es anti que el chorro es una víctima. Lo mío es más lo de Alfredo Caseros, que dice, si la herida tiene gangrena y quiere hasta el hueso. O lo de la Nata, que dijo, si el hombre no cambia en su pensamiento, es un pelotudo. Ahora, también dijo esto, tenemos que proponernos formar una nación que los hijos de tus hijos van a disfrutar. No, la onda es, disfrutemos ya, el disfrute ya. Pensé que yo ya lo había dicho, que dice, el espejismo obliga a disfrutar hoy. No lo queremos hoy. Están las propagandas que dije, deje el horror de la cocina para salir a disfrutar de la vida. ¿Cómo es un horror hacer la comida? Hay como una necesidad del disfrute inmediato, sí, en lugar está del está impuesta plan. Por la educación, que la educación no educa, sino que doctrina. ¿No ves que...? Imagínate, está el pueblo de General Rodríguez, General Alvear, General Pacheco, General... son instituciones, men. Yo creo que es la única nación del planeta que tan hipócrita muestra este ejemplo. Es la única nación del planeta donde los que perdieron la guerra escribieron la historia. Yo estoy mucho con escritores como Laje y Márquez. Victoria Villarruel, inclusive Franca. Estoy más con eso, porque antes se me criticaba, ahora 6, 7 años, de que yo no le gusta la tecnología. Y ahora que tengo acceso a internet, discuto con las personas que me rodean como diciendo, ¿ustedes qué hacen con internet? Solamente miran pornografía y toman cocaína por el naso. ¿Cómo puede ser que yo tenga tanta información? Es que uno... Me lo enseñó mi papá una vez, le digo, pusieron una villa emergencia, Kirchner ahí, se va a llenar de chorro. Y me dijo, no, hijo, chorro se nace. Es igual que... esto es hereditario. El hombre cuando va creciendo se hace más sensible. Y, por ejemplo, en este disco, que espero que se llame Avivando la Llama, y estoy haciéndole con unos de esos para revelar el corazón a una llama que está avivando la llama, soplando una vela. Y cantó canciones de antes, ¿viste? De las que hice antes. De esta manera, ¿no? Siempre uno trata de superarse. Más yo te digo, César, lo mío tendría que ser estar en casa ya. Y no hay nada peor que te digan, César, estás equivocado, y vos lo niegues, y después tener que reconocer si estaba equivocado. Esto tenía que haber sucedido hace 20 años. Más las cosas suceden porque son los caminos de la vida y todo es una prueba. También tengo unas frases muy terribles, como que Jehová es Satanás. No son frases que he creado, o sea, yo las sabía, porque en el espacio del éter flotan las ideas. Bueno, por empezar, tuviste una super primicia. El próximo disco de Iorio se va a llamar Avivando la Llama. Hasta ahora se va a llamar así. Lo acaba de tirar y lo acaba de decir. Avivando la Llama. Así que nada más, en el caso te decía, sí, estoy yo con una llama y le estoy haciendo respiración artificial. No, en realidad estoy soplando una vela. Bueno, bien, es la idea. En un momento dado hace referencia al libro de Laje y Márquez, que es un libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, si yo mal no recuerdo, y que habla sobre cierta victimización en la violencia de género y en en las diferencias de género, por decirlo así, ¿no? Y que es un libro que se consigue en el mercado. Victoria Villarroel, si yo mal no recuerdo, es alguien que reivindica a las víctimas del terrorismo en la Argentina. Bueno, es por explicarte un poco de qué estaba hablando Ricardo. Esa es la idea. Mientras tanto, bueno, nombra en un momento un verso de una canción. Esa canción es En el siglo del gran reviente, que la estás escuchando ahora. Desunidos y sin amor, no se encuentra el siglo del gran reviente. Crece y crece la mala intención, el espejismo obliga a disfrutar hoy. Se expande el bicho de la desviación, muere el respeto a los ancianos. Virgen de Luján, que proteges los caminos, ilumina el destino de mi pueblo vano. Es la realidad que me dicta lo que digo. Los niños adoran monstruos y se enfrentan padre e hijo. Televisando vacías morisquetas, nadie le quita la careta. Beneficio siempre queda en manos de quien paga guerras, guerras ganadas de antemano. Los niños adoran monstruos y se enfrentan padre e hijo. Respetar a los ancianos, del lado que van. El espejismo manda a disfrutar morir. El beneficio siempre queda en manos de quien paga guerras, guerras ganadas de antemano contra los pobres cotidianos. Y contentos de poder no solo ganar más, porque la vida es ganar. Uh-huh. El sacrificio que uno invierte se representa en dinero, y el dinero da tiempo libre. Y lo que hagas en tu tiempo libre es lo que define qué tipo de individuo sos. Por lo menos así lo veo yo. Uh-huh. A ver, el disco nuevo, Avivando las Llamas, ¿y con qué material lo estás preparando? Con temas como Cautivo del Sistema, versiones como Desde el Oeste, introducciones como de Pimanta Bauchaceta, Las Calles de Liniers, Están Golpeando. Pero con diferentes. Ya, yo en realidad, ¿sabes qué? no soy un gran profesional. Por eso te decía esto de Guillermo Andino, que le cortaron a la tercera palabra de la canción. Y creo que cuando llegó a su casa, su señora le debe haber dicho lo mismo que me dijo la mía cuando volví de Tecnópolis, que me vieron 30.000 personas. Y me dijo, te emocionaste mucho. Y yo le dije, sí, porque yo no soy un profesional en realidad. Yo no hago esto por profesionalismo. Y sé a quien tengo que decirle que he grabado hasta con La Mancha Rolando, ¿eh? O sea, estoy en condiciones de decirle no a alguien, pero eso no quiere decir que si yo cante una canción con tal voy a estar todos los días con eso. Yo la verdad pienso que tendría que estar ya retirado. Ya retirado. Pero seguís creando canciones nuevas. Sigo creándolas y las quemo porque son muy terribles mis canciones nuevas. Y advierto que mis canciones viejas hablan de lo mismo. Por eso, Avivando la Llama vendría a simbolizar que las cosas que había escrito a los 18 son vigentes ahora que tengo 40 y las canto yo. Y lo más cómico que hemos advertido en mi casa es que escuchábamos la voz que tenía cuando canté esa canción y la voz que tengo ahora. Y también mostrarle a las nuevas generaciones son mis canciones, porque las personas pueden decir, como la interpretó Hermética, eso era de Hermética. No, chicos, son mis obras, y las puedo hacer como quiero. ¿No es una especie de impostura esta idea de alguna gente de que cuando seguís haciendo tus canciones a lo largo del tiempo te dicen, estás robando con eso, seguís robando con eso? Ahí está, me importa muy poco el que dirán. Porque también canto canciones que no son mías y en este disco y de intérpretes desconocidos. Generalmente tengo un problemita, tal vez psicosomático, que es, me encantan las músicas que hacen las personas que quiero. Interpreto una canción de Siete Hilos, del Loco Tercha, de San Rafael, que inclusive se le he sugerido a otras agrupaciones que la graben, porque si no nos ayudamos entre nosotros, no nos ayuda nadie. No sé si era porque lo quiero a ese muchacho desde niño, pero para mí esa es la canción que ya tendría que haber escrito y no escribí. Por ejemplo, otro día con un amigo lo llamo y le digo, poné la canción de Washington, Canario Luna, que interpreta un tema de Jaime Ross, mirá vos de lo que te estoy hablando, que hace unos 19 años me la hizo escuchar Flavio y no le di ningún tipo de importancia, que con las uruguayas, Jaime Ross. Y hoy sería muy hipócrita de mi parte no reconocer que es una gran canción. Y aparte, todo lo que muestra Vida Después de la Vida es anticomunismo. Me llena de esperanza. Soy antiprogre. Soy antineomarxista y coincido con cosas de Facundo Cabral, como que un ecologista no es otra cosa que un marxista reciclado. Llegaste hasta acá con esta nueva formación y ya tiene un tiempo, ya la pudiste foguear, ya todo. ¿Cómo te sentís ahora? Yo contento. Mirá, el otro día te doy un pequeño ejemplo, que estuvimos en el Auditorio Oeste. Y le digo a los muchachitos más jóvenes, que se cambiaban los pañales esos chicos, le digo, pregúntenme qué me importa de este concierto. Y Orio, ¿qué le importa? Le digo, chorearme esa bandeja para llegar el domingo y decirle a mi señora, mirá, te traje la bandeja. Reírnos, divertirnos, porque por eso soy poco profesional. Si ser profesional es... Si vivo de mis canciones... Si vivo en mi garganta, también vivo en mis canciones. ¿Te diste cuenta que ahora veo dientes de metal? Porque cada cual cumple su lacra. Y también tenía pensado incluir mis tres discos solistas, o sea, el de Tangos y Milongas, el de Ayer Deseo en Realidad, el de Atesorando los Cielos, junto con este, y uno que se llama Colaboraciones, donde estoy... Claro, y un amigo, Álvaro Villagra, me dice, sí, pero no vas a ganar más porque son todos temas de otro. ¿Y cuál es la importancia? No se olviden de Hijitus. Hijitus se transformaba en Super Hijitus, pero vivía en un caño solo con un perrito. Y Larguirucho, Pucho y Cerrucho tenían nariz de animal. Son igual que los del Partido Obrero, según Alfredo Cáceres, que dicen, le vamos a tirar una bomba y tirala a la concha de tu madre. También esa de que este puñado de indemnizados por desaparecidos, por destruir nuestra nación, son superiores a los... No, loco, están errados. Por eso mi look es un look botonazo. Porque prefiero, mira, como decía, prefiero a Susana Valdés que a Che Guevara, prefiero a Aldo Rico que a Victoria Donda. Entonces, si hay gangrena hasta el hueso, loco. Y uno ya es un hombre grande. Y te aseguro que las cosas que escribo, porque sí las escribo, son realmente de terror. Y no creo que sea mala idea sembrar el terror a contrapartida y contrapunto del terror que siembra la delincuencia, como ese muchacho profesor de historia de una escuela nocturna que para robar el hombre le metieron tiro y no le robaron la moto. Eso sembra el terror. O ese muchachito que iba con pelo corto porque el padre de la novia no quería que tenga el pelo largo en un colectivo y los que venían de caravana dijeron, este puto yunta, y lo mataron. ¿Cómo es la onda? Y, a ver, cuando arrancaste con el proyecto este nuevo, sí, estabas como con un pesimismo muy particular también y todo, y eso se fue revirtiendo de golpe. Ay, sí, era pesimismo, ¿sabes qué? Es el trabajo, y yo realmente he trabajado mucho, soy muy vago, César, lo sabes. Soy un vago. No soy un tipo, por ejemplo, siempre he dejado que los demás mezclen, siempre he dejado que los demás hagan... digamos que he delegado responsabilidades porque realmente tengo otros sueños, o sea que me complacen más. ¿Sueños que tienen que ver con tu tiempo libre? Claro, por ejemplo, hacer el álbum de figuritas Héroes de la Guerra contra la Subversión. Si no, Héroes de Malvinas, y que venga un chico y diga, tengo la de Giardino, padrino, ponerla en comando que hay en todas las... Otros, yo observo en las redes, que dicen los chicos de Malvinas, para mí todos aquellos que dicen los chicos de Malvinas pasaban frío, son los enemigos de la patria, igual que Bede Bonafini, que dijo, todos los que fueron a Malvinas tenían que haber muerto porque eran fachos. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también. Todo es igual, nada es mejor. Era hermética con Cambalache y luego de declaraciones como la de Eve de Bonafini o de que prefiere Aldo Rico a Victoria Donda y tantos otros. Bueno, justamente la idea es hablar con alguien que no es políticamente correcto y eso trae, dentro de todo, un soplo de aire fresco a la situación. Por lo menos se puede debatir de algo distinto y con Ricardo efectivamente se puede ver otro lado de las cosas. A ver, hay una tercera parte de la nota, se viene ahora y viene con saludo y todo y la vamos a cerrar nada menos que con No Me Cambiarán, es la versión de Iorio del tema de Black Sabbath, de You Won't Change Me. Así que bueno, esta es la nota con un saludo muy especial al final para los oyentes de Tiempos Violentos. O sea que a mí no. Yo sé que ellos saben que yo sé, que sé yo, que ellos saben que yo sé, que ellos saben que sé. Ahora bien, sepan esto que mientras exista, no está todo perdido. Vos seguís sembrando el terror como hablabas. Yo quisiera, ahora. Bueno, quisiera, sí, sembrar pero... Sembrar el terror es, por ejemplo, decir esto. Nadie olvide que el judaísmo es una religión nada más. Sionismo es un partido político. Ahora, cuando hablas de sembrar el terror, ¿es lo mismo que cuando sembrabas el terror en B8? Sí, y los te acordás que vos has tenido muchas revistas que también por odio y rencor las hiciste diferentes a pelo. Uh-huh. Y me acuerdo que los de pelo me decían, ¿quiénes son ellos? Hoy les podría decir, son ustedes, loco. Cosa que no puedo decir de vos. Uh-huh. Que vos estás acá haciéndome una nota. Por supuesto no te voy a negar que yo también me he equivocado, César Fuente. Y hubo un momento que digo, César Fuente, y ahora tengo que decir, no, si tengo que buscar a alguien, César Fuente, porque por esto, porque la perseverancia es la que muestra quién es uno. Como lo muestra la película Yo sé lo que envenena, no sé si la viste. ¿Para recomendar? Yo sé lo que envenena. Perdí muchas amistades por esa película porque, primero, después de lo que hizo el Inca con lo del H, no murió. Que es lo mismo que hacer la película de los Rolling Stones sin Mick Jagger. Pensé que era del Inca y no, nada que ver. Conocí al coso, me encantó la película. Creo que la debo ver unas 7-8 veces y a los amigos que se la he mostrado, que están presentes, me pueden decir. ¿Creían que la había hecho yo? Y digo, yo no la hice, bueno, acá. La hice yo la película. Y lo más lindo que tiene es que muestra la vida del sueño de tres jóvenes sin que medie el fútbol o Bailando por un Sueño. ¿Vos pensás que cambió mucho el metalero desde aquella época hasta ahora? ¿El metalero como raza, como tribu? No. Lo que sí, hay muchos trolls. Hay muchas agencias que avanzan en contra de todo lo que despierte conciencia. Porque no solo no pasan a Iorio en las AM, no lo pasan a Omar Moreno Palacio, no lo pasan a Guaraní. Mira, murió Guaraní, murió Papo, murió Otero, murió Spinetta y no lo pasan. Cuando muera yo, ¿qué me van a pasar? Una pija por la boca, ¿qué me van a pasar? ¿Entendés? O sea que... Lo bueno es, mira, hay una manera de borrar las cosas malas que hablan de uno en internet, que es como cuando se inventó el avión. Cuando se inventó el avión, solamente los ricos podían acceder a él. Lo mismo con el tren. Y hoy viaja cualquier pelagatos en avión. Bueno, lo mismo pasa con esto. Se llevan el 70%. Bueno, hagámoslo. Borrar lo que es avanzada. Enemiga de la nación, porque no son tan peores los enemigos que la nación tiene como tal, sino los que están adentro. ¿Los enemigos son de la nación o de la humanidad? De la no. En realidad sí, son enemigos de la humanidad. Porque hay muchas naciones sí, y todas pero, están en su... Pero por eso te decía, estoy en desacuerdo con aquellos que dicen un mundo sin fronteras, loco, no a la guerra. No, yo creo diferente ahora que soy un hombre. Sí a la guerra, sí a armarse, sí a no pedirle piedad a un gorrita cumbia villera que venga a manosearte tu familia. Ama a matar, nero, ¿a quién? Y morirán inocente también. Paredón y después se llama esto. Bueno, hay otros que presentan sus posturas, que yo como el chaqueño palavecino, vestido de Güemes, cantando con la trampa. A mí con la trampa no se me para. O los nocheros vestidos de negro, o Raúl y Barrio Nuevo cantando Comandante Che Guevara, la verdad. O la renga mismo, que son dueños de una ignorancia muy enorme, con la estrella, o Maradona con la Virgen de Luján y Che Guevara. O sea, hay una ensalada de soretes tan inmensa que, bueno, hay que empezar a poner parámetros y a definirnos. Y es la época de definirnos, porque cuando éramos jóvenes decíamos, cuando yo sea grande, y ahora soy el hombre grande, por supuesto que yo quisiera estar en mi casa, y te aseguro que esto no lo hago por ganar o no ganar, lo hago porque quiero ayudar, como dije en aquella conferencia de Cosquín, dejen comer a los más chicos, más también dejen comer a los más grandes como Walter Martínez y su hermano, que son gente rockera, de imagen rockera, de voz rockera, gente que ha sabido tocar, que son los Ten Nagen de nuestra nación. No estás poniendo a estos que salen a tocar con... Mirá, loco, estaba viendo ese programa en estéreo, y Canal 9, y había uno que tenía un echarpe que cantaba, y un sobre todo, y el otro tenía una musculosa. Pará, loco, estás poniendo FMs donde pasan el tema de Sumo, La Rubia Tarada, y después ponen a David Bisbal. O sea, no hay una línea. Que a veces me da ganas de llamar y decir, discúlpame, ¿quién te paga vos para poner esa música? No, a nosotros no nos paga nada. Entonces son pelotudos netos. Cooperan a la hipocresía enorme que tiene nuestra nación. ¿Y te jode lo políticamente correcto? Me jode lo políticamente... Porque vos te ponen de ejemplo cuando ponen lo... claro. Te hablan de lo políticamente incorrecto. Claro. Por eso digo. Pasa esto, lo políticamente correcto sería decir lo que uno no va a... prometer lo que uno no va a hacer, porque la política para mí, esta política donde nosotros votamos abogados, doctores de la ley, no olvidemos ni separemos la palabra doctores de la ley de abogados, que son mediadores, son personas que viven del litigio. Para mí sería mucho más positivo gobernar con el dedo. Sí, señores, con el dedo. Vos no, andate. Yo también podría exiliarme y decir, yo me autoexilié. Mirá, a mí me pueden hablar de que se exilió Pija Marota, pero José Larralde se quedó acá y ese dijo cosas bravas. Tan bravas que ni siquiera él sabe lo que dijo. Por eso a veces cuando nos juntamos disentimos, porque uno maneja lo que está en el éter del pensamiento. Por eso yo en este Avivando la Llama canto cosas que todavía no era un hombre de familia cuando las inventé. Y te aseguro que sería muy terrible ponerme a hacer canciones nuevas. Porque lo dijo Javier Martínez, ¿para qué complicar? Te mandás un saludo para la audiencia de Tiempos Violentos, aprovechando el 9 de julio y toda la historia. Pero mira, a todos los de Tiempo Violento, si llenan el álbum de figurita, Héroe de Malvina, el primer premio va a ser una carrera de colegio militar, el segundo una de General Lemos, escuchando la canción de Divididos que dice Paisano, de Jardingá, y el tercero una en Bucetich. Así que los esperamos con las figuritas. Por supuesto van a estar a nombre certificada de César Fuentes Rodríguez y asociada. Un saludo para Tiempo Violento, sabés que te queremos mucho y sepan todo que va a salir este libro que se llama... no se llama Trillando la Piedra, es Limando la Silla. Un saludo grande. We'll be right back. soy, lo sé. No cambiaré mi forma de ser. Dinero no es mi meta. Vivir por hoy, tal vez. De mentiras ya me harté. Me gustaría hablar algunas cosas con vos y escuchar lo que decís también. De algo estoy seguro, yo no cambiaré. No, no lo haré. Encontrarte quisiera, abrazarte también, liberando mi mente al fin. Tu compasión no quiero, dame tiempo, mujer. Quiero entiendas, es así. Aún me pregunto cómo es ser amado. De esconderme en mí, no existe manera de cambiarme, sí, muy bien lo sé. Es irreal que cambie yo la forma en que mi. Yo no cambiaré mi manera de sentirlo.

es Live Here Comes the Night, aquí viene la noche, y justamente con un artista que hace lo posible por mantenerse a flote y que del cual hemos oído hablar muchísimo últimamente, porque además de sacar un disco de estudio, de armar la Graham Bonnet Band, de haber sacado The Book, ahora saca disco en vivo y para colmo viene con integrantes muy particulares, porque en algún momento incorporó a Mark Sonder de Faith Warning, ahora incorporó a Joey Tafola, aquel de Jack Panzer, gran violero, y continúa para adelante. Bueno, Since You've Been Gone, un gran clásico de la época de Rainbow de Graham Bonnet, y que por supuesto ahora lo está haciendo con su banda, donde hace temas de Alcatraz, hace temas de prácticamente toda su carrera, incluso de la época de Australia, y teniendo en cuenta además que en la banda está Jimmy Waldo, aquel tecladista de Alcatraz. Y como esta es la sección En Vivo es Otra Cosa, vamos a ir con algo muy particular, y es el Live Beyond the Spheres, el en vivo más allá de las esferas de Blind Guardian. Un trabajo en vivo verdaderamente impresionante de ellos, que además es un DVD y que está por verse también lo que es imagen, pero que ya adelantaron por lo menos lo que es la banda de sonido o lo que es el show. Y elegimos, por supuesto, el momento más delicado, más emocional. De hecho, Marcus Zippen dice que la gente suele estallar en lágrimas cuando suena este tema. Y ustedes van a escuchar que parte del tema está cantado por la audiencia, porque es ese momento, el momento en que todo el mundo canta El Señor de los Anillos. Lord of the Rings, esto es Blind Guardian, del nuevo trabajo en vivo. Thank you. Thanks a lot. Here's one about a guy called Sauron. Bad guy, but evil and dangerous. We call that guy the Lord of the Rings. Made of stone. Y anoche Willy Quiroga festejó los 50 años de Box Day en el marco de un teatro premier cubierto y con la satisfacción de hacerlo junto a su hijo Simón Quiroga y a Gardelini, que estuvo verdaderamente maravilloso, y también con el peso de la noticia de que hay una disputa por el nombre legal de Box Day, que en realidad se lo quedó Soulé, y que, bueno, trabó la posibilidad de que se anunciara el show como Box Day, lo que motivó a que parte de la audiencia estuviese cantando en algún punto: "Oh, Willy, sos Box Day, sos Box Day, sos Box Day, Willy, sos Box Day". Bueno, muy bien, maravilloso. Y más allá de todo, lo impresionante fue el show mismo y el festejo de un artista que está intacto a los 77 años, cantando maravillosamente y, para colmo, ofreciendo un show como el de anoche. Le mandamos un abrazo gigante a Willy y vamos a escuchar un tema de esos temas que no pueden faltar nunca en el repertorio de Box Day, pero esta es una toma especial. Mirá, esto pertenece al programa de Esta Noche No Pasa y se grabó el 8 de junio de 2012. Esto era cuando Rock and Pop estaba en las otras instalaciones y todavía gozaba del estudio Papo Napolitano, donde todo se grababa y se escuchaba maravillosamente. Y en ese momento, Eduardo de la Puente, me acuerdo, le pregunta a Willy, le digo: "Che, pero, a ver, sos un hombre con una edad encima y estás cantando tan bien, ¿qué es lo que estás haciendo?". "No, ahora me cuido, no tomo cerveza fría en verano". Claro, a ver, si vas a llegar a los 70 y pico y cantando así y simplemente por no tomar cerveza fría en verano, bueno, ya me estoy anotando con el tecito, ¿viste? Directamente. ¿Qué querés que te diga? Bueno, nada. Box Day, un tema que no puede faltar. Jeremías, Pies de Plomo, sonando en Tiempos Violentos. Pedazos, su ojo ve más allá del objeto ideal. Un pedazo forjó su presencia, quien podrá oír su voz. Solo resta esperar que al encontrarnos pensemos igual. Pero mío, ya está por llegar. Amordazado, ya es tiempo de hablar. Se acabaron las mentiras, esto no va más. Son los pasos de Jeremías, si el que nunca vuelve atrás. Pero mío, ya está por llegar. Con su bestia de plumada,

acabas de escuchar con toda la rosca Euphoric Party, nada menos que de las chicas de Indisposed, y las tenemos aquí justamente. Indispuestas no, ¿verdad? No, no. Bien. Indisposed. Bien, bien ahí, maravilla. A ver, déjenme adivinar antes de presentarse, ¿no? Esto, si lo llamamos trash vieja escuela, ¿hacemos bien o estamos muy equivocados? Muy bien. Sí, muy bien. ¿Sí? ¿Viene por ese lado? Sí, sí, sí. Bueno, fantástico. ¿Y trash vieja escuela de dónde? O sea, ¿de dónde mamaron semejante cosa? Y de Anthrax. Sepultura, claramente, ¿no? ¿Pero claro, qué? Sí. ¿Cómo les llegó el mensaje? Porque antes era un mundo de hermanos mayores. O sea, venían los hermanos mayores y te decían, escuchá tal cosa. Lo estamos hablando de hace mucho tiempo. Ahora, supuestamente, todo está al alcance de la mano, pero la mayoría de los pibes prefieren escuchar reggaetón. Entonces, ¿de dónde viene esta historia, esta afición por el thrash metal de este calibre? Y yo creo, sí, que uno desde chico, o sea, siempre de algún lado. Bueno, a mí, por ejemplo, mi tía, Connie, me hizo escuchar. Mi papá también, que era rockero. Y bueno, después vas buscando, como viste, uno se va metiendo así en el ambiente y va buscando cada vez una banda más rápida, una banda más. Y vas conociendo estilo y eso. O sea, se acabó la diferencia generacional directamente. Ahora son los padres los que directamente te inducen. Sí, sí, o si no, después también por ahí tiene mucho que ver con que por ahí la familia directa escucha algún tipo de estilo en particular y después, como dice ella, vas investigando otro tipo de cosas y justamente al tener tantas cosas al alcance de la mano constantemente es muy fácil conocer, no sé, miles de géneros y después, bueno, nada, juntarse con la gente a que encontrás para tocar y hacer eso. Bien ahí. Bueno, Indisposed. Entonces, lo que acaba de sonar. Y ahora sí, se van a presentar cada uno, empezando por... Yo soy Ana. Anaí, toco la viola. Bien. Yo soy Peli, canto y toco la viola. Y yo soy Laura y toco la bata. Muy bien. Y nos falta Salo. Salo, sí. Que es la bajista. Sí. Bien. ¿Y cómo se juntaron las cuatro para hacer esto? Bueno. O sea, ¿qué fue? ¿Algo progresivo? ¿O un día mágicamente estuvieron todas en la parada del bondi a la misma hora y dijeron, vamos a hacer una banda? Sí, sí, bueno. Y fue algo progresivo. La banda comenzó en La Plata, yo en ese momento vivía en La Plata. Uh-huh. Y bueno, me reuní con dos chicas de allá y formé la banda. Vos eras de Chascomús, ¿no? Claro, sí. Ah, okay. Yo soy de muchas partes. No, soy de Chascomús. Soy de Chascomús, viví en La Plata. Bueno, estuve un tiempo ahí, ahora vivo acá en Capital. Uh-huh. Y cuando vivía allá conocí dos chicas, formamos la banda. Y al tiempo entró Ana a tocar el bajo al principio. Y después, bueno, viste, cosas de la vida, que vas cambiando integrantes y eso. Nada, todo bien, viste, no, sin problemas. Pero bueno, fueron cambiando. Y ahora, bueno, terminamos con esta formación, que a todas las chicas yo las conocía, a ellas de Jango, de la banda anterior, a ella de Sacred. Y bueno, nos fuimos reuniendo y formamos. Sí, es también, tiene que ver con un circuito de bandas y de gentes y amigos de distintas generaciones, tú que nombrás las generaciones, del tema de, bueno, de tener bandas, de juntarte, de tocar, de fechas, de conocerse con gente y al momento de bueno, cambiar un integrante o armar lo que tenés en mente, siempre probablemente tengas a alguien a mano como para decir, bueno, te llamo porque tocas tal cosa, tocas tal otra, bla. Y bueno, y eso nos pasó en su momento y bueno, la llamamos a Lau que ya se había ido justo de Sacred y bueno, eso fue el año pasado y terminó ahí. Pero una decisión consciente de hacer una banda de chicas. Sí, obvio, sí, ah, sí, okay. Sí, sí, hubo una decisión consciente. Bueno, y a ver, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Yo creo que desventajas, no hay muchas. Ajá. Desventajas, en realidad tenemos la suerte de poder movernos en un ambiente donde al menos nosotras notamos que es indistinto si es una banda de chicos o de chicas, porque al momento de tocar son las mismas condiciones, al momento de grabar son las mismas, de reservarte una sala, de ir a ensayar, equiparte. Nosotras hemos gestionado fechas desde cero, siendo nosotras las... Pero la atención no es la misma. La atención no es la misma. No, pero capaz llama más la atención y porque hay por ahí menos bandas de chicas tocando, pero a su vez también está bueno tener por ahí ese tipo de atención porque sabes que, bueno, y la puedes aprovechar en ese momento. Pero en líneas generales no es que notamos la diferencia por algún motivo en particular. Capaz que para de afuera se ve de otra manera. Claro, bueno. Afuera, es otra cosa. Sí. También porque estamos tocando dentro del under con bandas también de amigos, gente que patea hace muchos años. Y entonces también tenemos que ver eso, ¿no? Que es gente copada cuando uno organiza fecha y se carga la fecha desde cero. Claro. Organizamos nosotros con gente copada. Si alguna banda nos trata mal, y bueno, que se olvide que vamos a tocar otra vez con ellos. Pero con todas las bandas que tocamos del under, siempre tuvimos re buena respuesta de toda la gente. Claro, no, bueno, eso de no... Sí. Pero además es cierto, o sea, vos ves una banda de cuatro chicas y es inusual en comparación y todo. Y de hecho, lo tenemos acá a Daniel, que está filmando. Vení, arrimate. Arrimate. Daniel, digamos, ¿cuánta banda de chicas que anda por el universo la conoce? ¿No? ¿Cómo andás? Muy bien. ¿Viste? Gracias por la invitación y, por supuesto, por el espacio de las chicas. Uh-huh. Sí, y ya arruiné la grabación. Ahí dice, gracias, Lau. La pregunta obvia, sí. ¿Por qué vos vas a ver una banda de chicas y no? Yo empecé al revés, porque viste, todos te dicen, vas a ver banda de chicas por lo lógico, por Simón Simón, todo, o nosotros en su época era Doro. Ajá. A mí no me importa, generalmente. Cuando las vi a ellas, cuando me dijeron que existía tal banda, que las fui a ver. Vi a Lau como le pegaba a la batería. Suficiente, claro, para mí. Aparte venimos del... Yo esto lo voy a poner. Yo le dije a Ana, lo que nosotros hacíamos en el 80, inclusive yo toqué Maquinación, esas bandas son los mismos chicos, o sea, son del palo y las siento mías. Y por eso me metí... Sí, soy fan. O sea, lo vi, dice, o sea, van a llegar a donde yo seguramente... No pude. Sí, siempre. ¿Cómo siempre? Bueno, pero vos sabés eso, que me quedé con esa espina de tocar más seguido, de ir a las provincias y todo eso. Claro, bueno, y las chicas representan lo que a mí me gusta. Tocan ese trash, old school, a los palos. Uh-huh. Me encanta. Y que cuando ustedes lo tocaban, de bueno, yo no, hace muchos años. Yo creo que te fuiste de la sala. Tenían un baterista que arrancaba a toda velocidad, nuestro amigo Esteban, sí, con el doble bombo y le pegaba, y a la mitad del tema ya era doom metal lo que estaba tocando. Sí, tenía un problema con el tempo. Claro, no es la historia. Acá la idea es que la adrenalina dure desde el principio al final. No. Y bueno, y también está el tema de que llegaron a editar ya más de lo que editaste vos, cual es otra cosa. Sí, yo tengo un disco con otro estilo de música que nunca se los daré. Bien. Y como no aparece mi nombre, el nombre, así que... Bueno, siga con las chicas, que es más importante. EP de cuatro temas, autogestionado, ¿no? Sí. Completamente. Sí, de hecho, el EP tiene una linda historia, vamos a contarla rapidito. Dale. Bueno, el EP lo grabamos en Quirquincho, que es el estudio de Jorge Moreno, de Serpentor. Bueno, él nos un día... Un desconocedor del género. Ya, justamente. Bueno, él nos llamó, bueno, se contactó con Lau en realidad, y bueno, nos transmitió la idea de por qué no vienen y hacemos un laburo juntos, lo cual nos pareció una buena idea. Y fuimos y nada, en un par de meses, creo que fueron dos nada más, entre lo que fue grabación y que pudimos ir haciéndolo y demás, porque nosotras obviamente tenemos... otras cosas, laburamos y estudiábamos y hacemos otras cosas. Entonces, esas cosas, bueno, que hace la esas gente. Esas cosas que hace la gente, claro. Y bueno, en la medida de lo que se fue pudiendo, digamos, empezamos a trabajar todo este material y bueno, fue una experiencia lindísima y bueno, de paso le mandamos saludos a Jorge y le volvemos a agradecer como siempre, y a Nico Vica también. Quiero que laburaron. A la gente de la batería, a Marcos, a Diego, ya que estamos, aprovechamos al estudio, que nos dieron una mano, paciencia. Y sobre todo, buena onda. Pregunto, buenísimo. ¿Por qué un EP de cuatro temas? ¿Había material para hacer más? Sí, en realidad fue por esto. Mirá, nosotros en realidad la formación consolidada realmente terminó lanzándose a tocar y qué sé yo, a fin del año pasado. Ajá. Con octubre. Lo cual, octubre, sí, más o menos. ¿Quién fue la última en entrar? Laura. Ah, Laura fue la última. Salo. Y bueno, estábamos ahí, obviamente ya tenemos obviamente tenemos todo un set list que tocamos en el show, son muchos más temas. Material había, pero esto fue como un llamado de, bueno, justamente de Jorge, fue como, chicas, ¿quieren venir a grabar? Vengan, graben lo que tengan. Y bueno, dijimos, vamos a hacer cuatro temas que queramos, digamos, ahora difundir. Y bueno, igual obviamente tenemos otros temas, estamos trabajando en lo que va a ser el disco. Y bueno, en los shows sí tocamos. Y además, los otros temas que tenemos también los hacíamos con la formación anterior, entonces queríamos que este EP tenga lo más nuevo, lo que no habíamos grabado en ningún lado. Exacto. Y bueno, en esto ya le empezamos a meter composiciones con la nueva formación y bueno, lo tuneamos y por eso elegimos estos cuatro temas para mostrar más o menos lo que es ahora. Ok. ¿Covers? También podrían ser, porque hacemos uno de S.O.D. De S.O.D. Bueno, sí. Claro, está bien. Sí, hay un sabor a Anthrax en el material, claramente. Sí. ¿Y otras influencias? O y... temas que harían como covers o que hacen como covers en el show, no sí, sé, por ejemplo, no, ¿cuánto dura? Anteriormente, antes, sí, bueno, ahora estamos trabajando uno de Suicidal y anteriormente, sí, habíamos hecho de Anthrax, tocábamos. Y de Exodus también. Ajá. Pero individualmente tenemos, si bien obviamente nos gusta el género y demás, tenemos como otros gustos en particular. Es que al momento de componer se vuelve una mezcla copada, interesante. No a sé, ver, por Pintos ejemplo, y esas cosas. No, no, yendo no estar ahí, ¿no? Pero bueno. Pero por ejemplo, no sé, el heavy metal, el speed metal, uh-huh. Cosas que, no sé, a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con las bandas de rock 80, hard rock y qué sé yo. En cuanto a las violas, sí, ya las vi siguiendo con la cabecita sin su bingo. Sí, sí, sí. Entonces eso también te hace que tengas, no sé, otro tipo de composición al momento de, no sé, los solos, las voces uh-huh. y todo ese tipo de cosas que te generan otra cosa por el hecho de escuchar otro tipo de género. Está bueno también. Claro, totalmente, más que bueno. Sí. Ahora, pregunto, me decía Laura hace un rato que hace un mes habían presentado el EP ya... Sí. Esa es la idea. Nos presentamos en Pana Rock junto ajá. a Carneros, Metaluria y Traumatismo de Cráneo, que son bandas también como uh-huh. nosotros de Lander. Y bueno, hicimos una fecha donde presentamos... Carneros es la de David Wolf, ¿no? La del fotógrafo. No. Si yo mal no recuerdo, ¿no? Uh-huh. Bueno, Carneros, creo que estaba, bueno. Hudson, Berazategui. Ajá, bien, nada. ¿Para qué lado? Trash, también. Uh-huh. Estuvo bueno, presentamos el material, la nueva formación, con muchas expectativas, llevamos equipos, batería, todo lo que significa montar una fecha desde cero, ¿no? Y estuvo sí, bueno. Que... ¿Llevan los equipos ustedes mismas o hay caballeros que...? No, Laura te echa y muy bien, echa sí. a todos cuando arma la batería, bueno, y muy pero... bien porque... Laura es quien más podría aprovecharse porque es la que más equipo tiene, de hecho, o sea, sí, claro. Exacto, pero en realidad es algo, viste, que cada uno tiene sus mañas y... Sí, no. Pero bueno, no sí, siempre para el EP, ahí cargó su equipo, su cabezal, sí. las cosas, la batería. Uh-huh. Peli también trajo sus cosas y como sí, era la presentación, armamos algo. Claro, porque uno también espera eso, viste, para presentar este tipo de cosas, sonar un poco mejor de lo que sonás normalmente, uh-huh. que se pueda entender lo que compusiste y que más o menos suene ¿qué? Parecido a lo que... Porque mayormente, viste, los lugares no tienen buen equipamiento. Claro. Hoy casi no hay lugares para tocar, entonces menos va a haber equipos. Y bueno, uno trata de, si puede, y está la posibilidad de movilizarse. Bueno, de hecho, por el tema de la fecha de presentación, también vamos a agradecer a Juancho Albarracín y a Hugo Moreno, uh-huh. que ellos fueron quienes nos organizaron la fecha. Bueno, y las bandas que estuvieron. Y a las bandas que estuvieron. Y además, ustedes tocan en otras bandas. Sí. A ver, cada una, explíqueme, por favor. Yo toco en Dirty Woman, bueno, somos un tributo a Black Sabbath. Claro, buenísimo. Sí. Habíamos hablado fuera de micrófono que el nombre está bárbaro para una banda tributo a Black Sabbath, sí. justamente, de chicas específicamente. Claro, sí, claro. De chicas. Bueno, y sí, en Indisposed. ¿Y en Dirty Woman qué hacen? ¿El tema de Dirty Woman lo hacen? Sí, claro. Sí, es un temazo. Tengo que escuchar sí, sí, sí. eso. Bien. Cuando quieras. Próxima fecha. Tenemos varias fechas. El viernes tocamos, pero queda un poco lejos. Cuando toquemos Capital, capaz. Bien. Pero sí, ese tema lo hacemos. Hacemos toda la época de Ozzy. Buenísimo. Bien ahí. Yes. ¿Vos me decías? Sí, yo toco Narcolepsia. Uh-huh. También canto y toco la viola. Ajá. Con Pincha y con Joe. Y un tema de Narcolepsia, ya que me trajiste el disco. Sí. ¿Qué tema te gustaría escuchar? El primero, Enferma Contaminación. Tenete preparado el primero, también, Lucho. También es Death Metal Old School, siempre ah, Old School, todo Old School. ¿Pero que cantás vos ahí? Sí, canto yo, el batero, bueno, y el bajista también, Pincha también canta. Nos repartimos, viste, las ¿pero voces. ¿Pero qué? ¿La voz podrida también claro, la haces vos? Claro. ¿Un ejemplo? No. Tira un. Vocalizate, un toque nada más. Dale, no pasa nada, estamos entre amigos. Hay solamente 1,000,000 de personas bueno, escuchando el otro lado. El Fucking You te podés escuchar como yo. Hay un tema que en este Fucking You te lo canta Podri también. No, igual ahora vamos a escucharlo. ¿Tenés ahí el de Narcolepsia? El primer tema lo canta el batero igual. Pero bueno. Ah, el primero canta el batero. No, hace otro. Poné Buffet de Extremidades. Buffet de Extremidades. Bien, me encantó. Los nombres para mi mamá que está escuchando. Es Death Metal. A ver, ¿lo tenés ahí? No lo tenés. Bueno, avísame cuando lo tengas, no te preocupes, ahí todo bien. Bueno, ¿y Laura en qué otra banda? No, ahora estoy nada más que con las chicas. Solamente con las chicas, con Indisposed. Sí. Ok, ¿el nombre de la banda lo habían escuchado antes o lo pusieron ustedes? Porque no, hay otras bandas que se llaman Indisposed, yo por ahí por el mundo. Vi uno que era Indisposed, tipo Disposed, así que es yankee, creo. Uh-huh. No, surgió como algo gracioso, Claro, no, no, claro, no, sí. Banda de chicas, sin disposo, claro, etcétera, claro. Etcétera. Y las letras son en inglés porque, bueno, el nombre suena en inglés y uh-huh. ahí como que también queda mejor cantado en inglés. La que estamos, dijimos. Digamos bien. Que, viste, la fonética y, bueno, suena mejor. Es por eso nada más. Pero bien. Sí, fue en tono como de chiste, digamos. Bueno, maravilloso. ¿Hay fechas para el futuro? Sí, tenemos el próximo jueves, 20 ajá. de julio, es el Día del Amigo. Sí. Así que vamos a hacer una fecha en Zona de Nadie, que es en Boedo. Ajá. Y bueno, acá Lau nos va a contar el tema de la fecha. Bueno, es una fecha que la vamos a hacer, no va a ser gratis, uh-huh. pero la entrada va a ser un alimento no perecedero para ayudar a un comedor de Bursaco. Ajá. Sí, es el 20 en Zona de Nadie, que queda acá en Boedo. Carlos Calvos al 3700, vamos a estar junto a Cumululimbus, Maquinación, también la banda de Jimbo. ¿Cuál era? Creo que se llama González Satán, si no me equivoco. Claro, porque tenés ubicados a los amigos y van cambiando de nombre, sí, las bandas, sí, claro. Los relojes. Pero no me acuerdo ahora. Bueno, y bueno, la idea es que va a empezar temprano para que podamos, viste, ayudar a este comedor y la idea es juntarnos también por una buena causa, ¿no? Ya que es el bien. Día del Amigo y colaborar con esto. Esto es el 20 de julio. Sí, ahí empieza por el tema del Día del Amigo. Sí, de sí, que, sí, no, sí. Y es a las 20 horas empieza ya la primer banda. Ajá. Después de ahí tenemos el 6 de julio, de agosto, que es en Temperley. Es una feria metalera. Ajá. Tocamos con unas cuantas bandas, Metralleros, otras bandas también que están todas convocada para esa fecha. Luego tenemos otra en el Emergente. Esa fecha está buena. Tenemos una, el Emergente de Almagro es un lugar que, bueno, que no suelen hacer este tipo de shows del estilo, digamos, que hacemos. Pero bueno, esta vez apostaron y, bueno, gracias a Nico Villagran que nos invitó y armamos la fecha en conjunto. Digamos, vamos a estar pudiendo tocar en un lugar nuevo donde nunca se hizo un recital del género. Uh-huh. Y esperamos que toda la gente que vaya se porte bien. Sí, que hay que copar un lugar, por claro, favor. El lugar está buenísimo. En realidad no creo que haya reportes de que nadie se porte mal. Cuando hay un recital últimamente, o sí, o todavía pasa algo. Siempre hay algún cachivache. Siempre hay algún rock and roll. Siempre. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Y ahí tocamos junto a Metaluria y Velocidad 22. Y bueno, la otra onda que no me acuerdo. Pero bueno, sí, esa fecha va a estar buena y también los que se quieran acercar es ahí en Almagro. Y después tenemos el 26 de agosto en Pana. Uh-huh. Es un festival que organizan. Viene una banda afuera, ¿no? Sí. Una banda de Perú, un PC. Sí. Bueno, ya, ahí llegué, no me acuerdo más. Pero, son varias fechas, sí. O sea, y para hacer algo autogestionado está muy bien estas épocas en que hay muy poco lugar sí. para tocar sí, y todo. Sí, claro, sí, la verdad que sí. Sí, igual, viste, se empieza a mover en cuanto a que obviamente te van invitando a otras bandas y vas conociendo otras bandas y vas yendo a lugares nuevos también a tocar. Uh-huh. Y otras fechas que obviamente las organizamos nosotros y también tiene mucho que ver con, por ejemplo, en el bar este en Zona de Nadie. Que los chicos también son conocidos nuestros y demás y tenemos la posibilidad de poder hacer, porque ellos también se manejan de la misma manera que nosotros. Podemos uh-huh. autogestionar este tipo de movidas, lo cual está bueno. Está bueno, hay pocos claro. lugares para tocar, se repiten bastante, pero sí hay. ¿Y el público se repite o no? No. Ah, eso es bueno. Sí, eso es bueno. Depende del lugar, a ver, si haces la misma combinación de bandas claro. y el mismo lugar todo el tiempo, sí, pero generalmente no y nosotras somos partidarias de tocar en todos lados. ¿Y un grupete que la sigue o no? Sí, siempre hay gente que amigos, nos sigue. Sí, y un viejo. Está bueno. Está por acá. Y está bueno la única mezclando géneros, está bueno. Por ahí tocamos, qué sé yo, la otra vez tocamos con una banda punk, uh-huh. con bandas dead, con bandas heavy. O sea, dentro del estilo se van mezclando uh-huh. y está bueno porque cambia el público también. Claro. Uh-huh. Entonces, está bueno seguir por varios. Voy a hacer la pregunta que no debería hacer, pero ¿edades? Uh-huh. 25. Ajá. 26. 38. Ajá, bien, está bien, pero a ver, está fantástico, hablábamos hace un rato del tema de que hoy en día si no es reggaetón es nada, sí. O sea, está muy bien, fantástico. ¿Tenés ahí el tema? Bueno, esto es narcolepsia, este es buffet de extremidades, decías vos, sí. A ver, dale. We'll be right back. señoras y señores, narcolepsia, entonces bufé de extremidades, que me encantó, es un nombre verdaderamente, pero extraordinario, como corresponde. Bueno, planes para el futuro. A ver, cuéntenme, aparte de los shows. Sí, componer temas nuevos. O sea que para un segundo disco habría cosas que componer todavía. Un primer disco, digamos, entero, claro, con qué sé yo, 10 temas, aunque sea, sí, estamos... en eso. Y bueno, salir a tocar también, qué sé yo, tratar de expandirnos un poco de otras provincias y esas cosas. ¿Vieron nos otra encantaría. Banda de chicas aparte de ustedes? Sí, hay algunas sí, en sí, hay. Por el ejemplo, ambiente. Psicosis, ahora, psicosis, psicosis sí. Hacen, igual hacen death metal. Hacen no, no hacen. Bien. Bueno, está bien. Sí, no, bien. Sí, sí, es otro. Hay, sí, son chicas, sí, hay. Qué bueno. Ahora, hay próximamente también lo que tenemos es el video. Estamos por sacar el video. Sí, video. Bien, para mandar acá a las chicas que manejan las redes sociales. Claro, porque sí. Daniel y yo venimos de la época aquella donde encontrar, no una banda de chicas, encontrar una mujer en la movida era una cuestión delicada, ¿verdad? Hoy sí. En día es todo un poco diferente, pero por lo menos, digamos, no es que si viene es la hermana de alguien. Claro. O sea, esa es la idea, porque en una época pasaba eso, no había nada que hacerle. Pero bueno, maravilla. Acabamos de escuchar entonces a Narcolepsia, vamos a ir con otro tema de Indisposed y en honor a Daniel, después de la tanda que está acá, vamos a pasar el tema de Thunder Mother, que estábamos hablando allá. Daniel es, digamos, cada vez que viene, sale una banda de chicas viene y me cuenta. De Suecia, generalmente tiene que ser de Suecia. Bueno, en este caso, es otra tontería que tengo. En este caso, claro, es la idea, pero está bueno además. We fight for rock and roll, peleamos por el rock and roll, no está nada mal la idea, entonces. Bien. Chicas, muchas gracias por estar hoy acá en el programa. No, un placer y ahora me queda pendiente ir a verlas en vivo. Cuando quieras, estaría así buenísimo. Que, sí. Para adelante. ¿Me gracias. Repiten las fechas? Sí, vamos rápido las fechas. Uh-huh. Tenemos 20 de julio en Boedo. Sí. Tenemos el 6 de agosto en Temperley, uh-huh. El 18 de agosto en el Emergente de Almagro y el 26 de agosto en Panarock. Bien ahí. Infected Mass de Indisposed, después La Tanda, después Thunder Mother y después sigue Tiempos Violentos. Ah, en el medio del himno, lógicamente. Si te lo tenemos que explicar, stop. Es porque nunca lo vas a entender. 95.9 es solo rock and pop.

de todos los mundos convergen en el multiverso. No hay originales ni copias, solo música expresada en infinitas variaciones hasta agotar las posibilidades de lo eterno. Tiene que gustar y tenés que conocer esta canción, Hijo Afortunado, de los sensacionales, porque no hay otra palabra para decirlo, Creedence Clearwater Revival, que además tuvieron la oportunidad en algún momento de crear en muy poco tiempo clásicos memorables en una cantidad apasionante y para colmo, bueno, esto llegó al número 14 en los Estados Unidos en los charts en 1969, pero fueron varios discos al hilo en los que John Fogerty y los suyos realmente crearon un legado particular para el rock and roll. ¿Sabes qué? En cualquier lugar del mundo donde estés y estés escuchando la peor música del universo, si suena un tema de Creedence en el medio, es como una tabla de salvación. Esa es la idea. ¿Vos querés saber de qué se trata Fortunate Son? Que es un tema bastante político. Bueno, no te lo voy a explicar yo, te lo va a explicar la renga. Mirá. Bueno, vas a hacer un cover ahora también de una banda que a nosotros nos cabe mucho. Y que a ustedes también, me parece, son los Creedence Clearwater Revival. Vamos a hacer Hijo Afortunado, pero antes te quiero leer la letra en castellano para que más o menos case lo que dice. Hijo Afortunado dice: algunos nacen para hacer flamear la bandera, son rojos, blancos y azules. Y cuando toca la banda, un saludo al jefe y te apuntan con el cañón. No soy yo, no soy yo. Yo no soy hijo de un senador. No soy yo, yo no soy ningún afortunado. Algunos nacen en cuna de oro, señor, se adueñan de lo que quieren, pero cuando viene el cobrador de impuestos, la casa parece una tienda de cosas usadas. No soy yo, no soy yo, yo no soy hijo de un millonario, yo no soy ningún afortunado. Algunos heredan ojos estrellados, te mandan a la guerra y cuando preguntan cuánto tenemos que dar, solo dicen más, más y más. Yo no soy hijo de un militar, yo no soy ningún afortunado. Te imaginarás que editado en 1969 la canción se lanzó en el pico del conflicto con Vietnam y en los Estados Unidos se convirtió en un símbolo de la contracultura de aquella que veía que a Vietnam mandaban a los hijos de los pobres mientras que los hijos de los ricos se mantenían cómodamente protegidos ya sea en casa o en los portaaviones y nunca tomaban parte en el conflicto mismo. Mucho tiempo después, esta canción se la dedicaron a George Bush, que justamente era un hijo afortunado de esos que tienen la cuchara de plata en la mano, y fue una de las críticas devastadoras que se hicieron a través de covers de este tema. Mirá, justo antes de venir, me acababan de dar un disco de una banda argentina llamada Residual. Acaba de salir. Y este disco de Residual, entre otros, tiene a Javier Cuevas de Jericó. Bueno, ellos hacen también Hijo Afortunado como cover en el disco. Por eso lo vamos a insertar, mirá. Versiones y la original que ya la escuchaste, más alguna otra que ya escuchaste, pero son en total 21 o 22 temas. Vamos a ir con las versiones que podamos para que veas que no hay por ahí tanta diferencia en la mayoría de ellas, pero sí es cierto que todas tienen lo suyo. Una de las mejores, sin duda, Jolene Turner como solista, el cantante de Rainbow, mirá. Y acá va la versión de David Rees, aquel que fue por un disco, Eat the Rich, el cantante de Accept, que estuvo en un montón de bandas, Bangalore Choir, por ejemplo, y ahora hace muy poquitito Sainted Sinners, él sacó disco. Bueno, este David Rees le pone la carne al asador también y hace una versión metalera y rockera de Fortunate Song. Bueno, el actual cantante de Accept, Mark Tornillo, justamente en su banda anterior, Titi Quick, en el primer EP, en el debut EP, en aquel que salió en Megaforce original, bueno, también hacían Fortunate Son y lo hacía de esta manera. No le pidas calidad a esta gema, era el primer EP de la banda, luego sacaron un discazo como Metal of Honor y después la historia llevó a Mark Tornillo a Accept. Pero también la hizo David Wayne, quien fuera el primer cantante de Metal Church con su posterior banda Reverend y sonaba así. Una versión casi thrasher y por supuesto hay mucho más. Wasted, aquella banda que tenía a Pete Way como bajista, Pete Way, aquel que Steve Harris de Iron Maiden admiraba a morir y que una vuelta se hizo un tour impresionante para poder conocerlo. Bueno, en uno de esos tracks ocultos que vienen a veces en los discos que solía ocurrir, bueno, estaba justamente esta versión. We'll be right back. Los Screaming Jets no son una de esas bandas ultra conocidas. De hecho, en algún momento se los tildó de copiones de AC/DC, pero hicieron esta hermosa versión. Y ahora prestale atención a lo que viene, porque la semana que viene están acá en la Argentina, son The Dead Daisies, y en su último disco están sacando esta versión de Fortunate Son. John Corabi, Doug Aldrich, Marco Mendoza, todos grandes nombres en el colectivo que viene a tocar el fin de semana que viene. Ofrecerte, hasta tengo una versión en francés que se llama Fils de Person, es decir, hijo de nadie. La hace un gran rockero, un viejo rockero, Johnny Holiday. ¿Cómo suena este tipo en vivo? Por favor, mirá. Para la televisión, y es uno de esos temas para hacer en vivo a morir. Por eso lo hace un grande a mitad de camino entre el rock y el rock and roll, el buen rock and roll, y el country, nuestro amigo Bob Seger, aquel de la vieja música de rock and roll, el de Like a Rock, el de tantos éxitos, y lo hacía así. También, si vos querés, el hermanito menor de los Van Sant, que hoy en día está en Lynyrd Skynyrd. Bueno, cuando estaba en 38 Special, en su banda, en 1982 hacía esta versión en vivo. Los Wild Hearts en los 90 eran una de esas bandas para no perder de vista. Bueno, Ginger, su líder, con Ginger and the Scorchers, en 2007 nos dejó esta interesante versión. Esto está en esa box set gigante que se llama Colpa Tutti Tango, y donde, bueno, no puedas pedir demasiada calidad porque tampoco es la idea, era en vivo y como corresponde. Y ahora, señoras y señores, un gran violero. Claro que sí, se trata del gran, ¿qué digo?, el maestro Carlos Santana, acompañado por Scott Stapp en la voz, también hace Fortunate Song. Y vamos con un poco de hardcore, los Circle Jerks. Presentar a los Corrosion of Conformity. ¿Esperarías de ellos una versión alternativa? Bueno, se van casi hasta el country en realidad, mirá. Y volvemos al punk, pero en este caso folk punk. Son los Dropkick Murphys, sonando así. Metal, pero quiero que escuches la versión porque es probablemente una de las versiones más interesantes que se hayan hecho. Esto es un poco de soul, un poco de rhythm and blues, un poco de vaya a saber uno qué. Es Wyclef Jean, lo hizo la versión para una película y quedó como una de esas versiones impares y verdaderamente ineludibles. ¿Sabes quién tiene una muy linda versión también? Sí, los YouTube, los de Bono. Imagínate. Y nos quedamos con una muy particular. John Fogerty, el líder de Creedence Clearwater Revival, sacó hace muy poquito, hace un par de añitos, un disco que se llama Wrote a Song for Everyone. Escribí una canción para cada uno. El propio John Fogerty decía que esta canción se había inspirado en David Eisenhower, el nieto del presidente Dwight Eisenhower, que había... se había casado con Julie Nixon, la hija del presidente Richard Nixon. Y obviamente el pibe no fue nunca a ninguna guerra, como debe ser, ¿no? Es lógico. Bueno, en él se basaba. Y en este disco de John Fogerty, los invitados, porque no es que, que es una banda invitada, en general es al revés, las bandas invitan a un solista, pero en este caso es John Fogerty, que invita a los Foo Fighters y esa es la versión que vamos a escuchar. Fortunate Son, John Fogerty, los Foo Fighters de Dave Grohl, sonando en tiempos violentos. Oh, the red, white, and blue. And

acabas de escuchar es nada menos que Masterplan, es decir, la encarnación actual de Masterplan, haciendo una versión de un tema de Helloween, The Chance. Ten en cuenta que abrimos con Helloween haciendo una versión de Faith No More. Bueno, esto es Masterplan haciendo una versión de Helloween y no es la única, porque Masterplan, donde milita, por supuesto, el violero Roland Grappo, ha decidido sacar algo que yo realmente no entiendo muy bien. Es un disco completo que se llama Pumpkins, los reyes. Acá hay un juego con pumpkin, que significa calabaza. Acá lo tengo a Daniel, que justamente no me va a dejar mentir al respecto. Jamás lo dejo. Claro. Y hacen todo un disco de versiones de temas en los que participó Roland Grappo. Uno que no entiendo muy bien por qué, con la voz de Rick Alsi, que encima no es... no sé, no es lo que yo destacaría de la banda, si vamos al caso. En relación a Helloween, quiero decir. Lejos de Kiske. ¿Eh? Lejos de Kiske. Obviamente. No, bueno. Pero ¿qué decir? No, pero en este caso, lejos de Deris también. O sea, eso es lo que me llama la atención. Pero bueno, aquí está. La cara de Daniel, de recién, ustedes no la vieron cuando empezamos a escuchar esto que está sonando como cortina. Es una banda griega que... es prácticamente indefinible porque tiene un poco de todo. Se llama Porfira o Porfira, ¿sí? Recién salido el disco The Stars Maker Prophecy, la profecía del creador de estrellas. Y realmente esas cosas que te llaman la atención, dos voces femeninas muy interesantes, un juego muy particular, nada de solemnidad, si se puede señalar algo. Hay un video dando vueltas por ahí en internet con este tema que se llama Misirlu, que estamos escuchando de fondo, pero te lo quería presentar porque fue algo así como un hallazgo de la semana. Lo que vamos a escuchar se titula City of Gold, vale decir Ciudad de Oro o Ciudad Dorada, y la banda, que además tiene una serie de instrumentos, así bien en la onda folk, muy, muy típicos griegos, y la vocalista que se las arregla muy bien, por momentos hasta tienen un sabor medio punk, que no les queda mal para nada. Vas a escuchar City of Gold, esto es Porfira, sonando en tiempos violentos, novedad total, y de esas bandas emergentes que andan por el mundo y que vos no sospechás. With gold, endless majesty. Y nos tomamos el tiempo con Dream Theater y su Take the Time, que sonó recién, para luego ir a la cortina de áspera y marcharnos, no sin antes dejarlos con un tema de esos que siempre obran como despedida, mi viejo. En los controles estuvo Lucho Neves y en la última hora lo reemplazó Javier Rossi. Aquí estuvo Daniel Cafferata charlando un poco. ¿Cómo anduvo hoy? Estoy muy contento. Bien. Gracias por la invitación a las chicas. Por nada. Un placer. Bueno, tengo más bandas un día. ¿Quiere le traigo? Capaz que arranque con Café Press. Claro. Nuestra conexión con el Ander es Daniel acá. Totalmente. Bueno, locutó, presentó, entrevistó, eligió música y se divirtió como siempre un servidor César Fuentes Rodríguez y hasta le hizo una nota a Ricardo Iorio, no es poca cosa. Y ahora ha llegado el momento de decir adiós. Y le vamos a decir adiós con una canción que se llama así, Decir Adiós, Say Goodbye. Esto es Uriah Heep y con Uriah Heep nos vamos hasta la semana próxima, mi viejo. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y si llega la ocasión de tomarse un whisky con uno de los grandes del metal nacional, por favor no la vayan a despreciar, no sea cosa que se arrepientan toda la vida luego. Nada, gente, nos encontramos en 7 días, próximo domingo 22 horas aquí al pie del cañón, tiempos violentos, rock and pop, su ruta. Chao, nos vemos.